12 y 14 minutos, vamos a comenzar en ese espacio con esta sintonía que conocen perfectamente cada semana. Los martes nos centramos dentro del espacio dedicado a la política local con participación de los distintos grupos políticos municipales. Hoy comenzamos nuevo turno y por eso ya contamos con, como les decíamos además en el arranque de la mañana, con representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida y también de su coordinadora. En concreto, bueno, pues con nosotros tanto la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ya decimos se encuentra con nosotros, además de, bueno, pues por parte de lo que es la coordinadora, Miguel González, y también, como decíamos, Pepe García Solano. Eso como decimos, para abordar diferentes temas de ámbito local. Ya saben que cada formación política pues aborda las cuestiones que desea y en ese sentido, bueno, pues vamos a ir durante la próxima media hora con ello. También, como decíamos, Pepi Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. A los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en ese sentido, manifiesto para comenzar en torno a lo que es el 25 de noviembre, manifiesto contra la violencia de género. Pues voy a pasar, como ya he dicho antes, ya que tenemos la oportunidad que nos brindan las ondas de la radio municipal, a leer un manifiesto que nosotros desde luego tenemos bastante asumido y que vivimos día a día. La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones de los derechos humanos y continúa progresando en el ámbito global. No respeta fronteras, culturas, niveles económicos. Está presente en épocas de conflicto y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo, en la calle y en las instituciones. Es una injusticia manifiesta que impide que la sociedad avance en el camino de la igualdad y el bienestar común que todas y todos queremos en convivencia. La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en la sociedad. Desaparecerá cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de la pobreza, de las listas de desempleo o de sufrir la infravaloración de sus trabajos y los problemas de conciliación de su vida personal, laboral y pública. Desaparecerá cuando se deje de usar su imagen como objeto de consumo, cuando sus palabras se oigan con el mismo volumen y autoridad que la de los hombres y cuando se las nombre y se las visibilice en todos los ámbitos sociales. Desaparecerá cuando exista una verdadera educación no sexista, donde las niñas y los niños tengan un presente y un futuro, un hoy y un mañana con las mismas posibilidades. Desde 2003, alrededor de 600 mujeres han sido víctimas de violencia de género solo en España. La violencia de género afecta tanto a las mujeres que la padecen como a sus hijos, a sus hijas, familiares y de forma global toda la sociedad en general. Se trata de un problema que se proyecta a todos los niveles, hacia las mujeres, hacia sus descendientes y hacia lo que hemos dicho antes, sus familiares, pudiéndose perpetuar este tipo de violencia en futuras generaciones. La violencia de género no puede considerarse un problema exclusivo de la esfera privada de las mujeres. Todas las administraciones públicas y la sociedad en general deben participar en la erradicación de esta lacra social. Ya no es un delito invisible, sino que produce y debe producir un rechazo colectivo y una evidente alarma social. La finalidad de este manifiesto es hacer patente como grupo municipal nuestro rechazo a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia basados en el respeto y en la igualdad, asumiendo estos compromisos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, convocatoria Los Verdes por Andalucía, de Ubrique. Consideraremos que las personas, hombres y mujeres, somos iguales en derecho, en capacidad de decisión, en oportunidades para elegir. Rechazaremos todas las acciones, comentarios y chistes que tribalicen la discriminación de las mujeres y que denigren la imagen de las mujeres. Analizaremos críticamente los discursos sexistas y o violentos difundidos por los medios de comunicación. Promoveremos una educación igualitaria en mi entorno más cercano, en este caso en nuestro entorno más cercano, apostando por juguetes y juegos que acerquen y enriquezcan a los niños y niñas y no continúen los roles de discriminación por los que el cuidado y la pasividad se asigna a las mujeres y la inteligencia y la acción a los hombres. Seremos libres para decidir nuestras vidas sin que ser hombre y mujer nos impida elegir lo que deseamos, promoviendo la eliminación de los estereotipos femeninos y masculinos. Compartiremos solidariamente las tareas domésticas y el cuidado propio y el de las personas, ganando así autonomía y disfrutando del afecto de quienes queremos. Resolveremos los conflictos de manera no violenta, mostraremos nuestro apoyo y solidaridad a las mujeres que sean víctimas de violencia de género. Participaremos socialmente para erradicar las estructuras sociales y las mentalidades obsoletas que perpetúan una discriminación de las mujeres en la sociedad, trabajando activamente por la igualdad. Pues ahí el manifiesto, ya decimos, además, coincidiendo con la conmemoración del pasado 25N, ese Día Internacional contra la Violencia de Género. Un tema con el que queréis comenzar desde Izquierda Unida, ya decimos, al margen de otra serie de cuestiones que vamos a abordar durante esta próxima media hora, algún minuto menos después de esta intervención, pero aproximadamente, ya decimos, son distintos temas que tienen que ver con la actualidad, por ejemplo, de la gestión local. Lo más próximo es un pleno municipal que llega precisamente en el día de hoy, el pleno de mes de noviembre. Y en ese sentido querías avanzar, Pepi, en lo que va a ser el posicionamiento de Izquierda Unida en cada uno de los distintos temas que integran el orden del día. Nosotros, como tú bien has dicho, hoy tenemos los últimos martes de mes tenemos sesión plenaria. Y como bien has comentado, esta tarde tenemos a las 7 de la tarde, y ya desde aquí aprovecho los micros para invitar a los ubriqueños y ubriqueñas que quieran asistir como público, que pueden hacerlo y vivir de primera mano el trabajo que nosotros realizamos. El segundo punto en este caso, porque el primer punto es el manifiesto, leer un manifiesto contra la violencia de género, que no lo voy a leer yo porque eso le corresponde a la alcaldesa. El punto primero, la aprobación en su caso del acta de la sesión anterior, del acta de sesión plenaria anterior, pero sí que voy a centrarme en la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa del agua. No sé si los ubriqueños y ubriqueñas recordarán que hace justamente un año veníamos a estos micrófonos de Radio Ubrique para decir no a una subida que se iba realizar en cuanto a una revisión que había de las tasas correspondientes a lo que es el abastecimiento, alcantarillado y lo que es la depuración de que correspondían a 2017. Bueno, pues hoy traemos lo mismo, pero es una revisión de estas mismas tasas que corresponden a abastecimiento, alcantarillado y depuración, pero que corresponden a 2018. Bien, nosotros el año pasado, lo digo para que los ubriqueños y ubriqueñas, los oyentes, si se les ha olvidado, que hagan un poco de memoria, votamos no a esta subida. No. No porque no apostamos, ni apoyamos, ni apoyaremos ninguna subida de este servicio vital. No lo hicimos el año pasado y no lo vamos a hacer este año. Este año va a haber una subida de este servicio del 1,5%. Pero según recoge el pliego de lo que son las cláusulas administrativas, no tenía que superar el 1,022, y por eso se lleva pleno, porque lo supera y pasa a ser el 1,5%. Entonces, nosotros está claro que si el año pasado no estábamos a favor de este punto, este año se nos presenta una nueva subida del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado y depuración, pues este año vamos a tener la misma posición. Ni vamos a apostar, ni vamos a apoyar, ni apoyaremos ninguna de subida de este servicio. Eso en cuanto al punto al punto 2. El presupuesto general. El presupuesto general, podríamos tirarnos aquí como 4 o 5 horas, pero lo que nosotros tenemos claro que después de un arduo trabajo, porque está claro que si el equipo de gobierno trabaja, los grupos de la oposición también trabajamos. Este año, sorprendentemente, a diferencia de años anteriores, pues solo se nos convoca para tratar el tema de lo que es el presupuesto general de 2018 una sola vez. No había más contacto, no, nada, una sola reunión. Hemos estado estudiando bastantes días, nos hemos llevado tareas a casa, hemos trabajado en grupo y de forma individual, y después lo hemos planteado cuando hemos creado lo que es el grupo de trabajo. Y la verdad es que nosotros hoy mismo, y digo hoy mismo porque el año pasado nosotros presentábamos casi la misma cantidad de enmiendas al presupuesto general del Ayuntamiento en 2017. Este año hemos presentado 22 enmiendas, y una de ellas compuesta como de 10 subenmiendas, digamos. No la hemos presentado hasta el día de hoy. El año pasado no se nos tuvo en cuenta ni una sola en un principio, pero si no recuerdan los oyentes, sí se los voy a recordar yo, que en la última intervención que yo tuve en el plan Invierte, todas y cada una de las del último punto que nosotros presentábamos en las mociones, la propuesta de inversiones y demás, pues aparecían casi el 80% de las propuestas que nosotros hacíamos en el año pasado. Y curiosamente, el año pasado también llevábamos en los presupuestos el desfibrilador, que no se nos tuvo en cuenta, no se nos oyó ni no se escuchó. Pero en julio también lo presentamos como a forma de moción, de petición, de súplica, de ruego, llámelo como quiera. Y se nos dijo que no ha lugar, lo digo porque ya lo dije en su día aquí. Y lo que quiero decir es que este desfibrilador lo llevamos en presupuesto y lo hicimos mediante ruego y pregunta. Y no hubo lugar, pero sí que el mes pasado se aprobó en pleno. En escasos meses, lo que era, se veía todo negro porque no había preparación por parte de los agentes de la policía municipal, pues ya estaban preparados, no sé. Entonces se aprobó lo que nosotros planteábamos en el presupuesto y lo que lo planteábamos en sesión plenaria. Este año, pues más o menos tendría el mismo cáliz. Nosotros desde luego tenemos claro que no es un presupuesto claro, no es un presupuesto que case con la realidad del informe que se nos presenta por parte del técnico municipal de la cuenta general. Los planes de actuaciones sociales anticrisis no estamos de acuerdo, subvenciones en cuanto a provisa, comunicación, etcétera, ya de esto dará con más detalle mi compañero Miguel, lo dará con más detalle. Yo solo quiero decir que nuestra votación nuestra postura va a ser un no rotundo. En cuanto a la incorporación del punto limpio al convenio de la delegación de competencia en la mancomunidad, pues nosotros hemos estado dándole vuelta para arriba, para abajo, de un lado y de otro, y realmente tenemos muchísimas dudas. Hemos encontrado montones de incongruencias, montones y cantidades de contradicciones. Hombre, contradicciones cuando se nos dice que va a ser la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz quien establecerá y gestionará el aumento de la tasa correspondiente a la recogida de basura de la población de Ubrique. En eso estamos totalmente de acuerdo. Podemos estar de acuerdo que esta propuesta impulse lo que es la gestión de los residuos con un mayor compromiso, que para eso ya se pide también, y se pidieron el año pasado, que haya campañas de concienciación en cuanto a medio ambiente, lo que es reciclaje y demás. Y la verdad que yo estoy moviéndolo aquí, ni la exposición de motivo nos dice nada, porque hay cosas que ya se están haciendo, otras que la verdad no son contradictorias. En cuanto al artículo 7 de información, no está completo, o sea, es un documento incompleto que nosotros lo que sí vamos a solicitar es que se quede encima de la mesa para que de manera más amplia, de manera más sosegada, pues podamos extenderlo y completarlo, y de esa manera, pues así, de esa manera sí lo aprobaríamos. Si se nos niega la que se quede este documento encima de la mesa, pues nos veremos obligados a votar que no, porque el documento es incompleto, está lleno de incongruencias y contradicciones y no estamos de acuerdo. Pues eso, como decimos, en torno a lo que es el análisis del orden del día del pleno de hoy. No sé si, Pepi, quieres añadir algo más. Bueno, yo lo que iba a comentar es que, que también lo dije en mi intervención anterior, es que por motivos de urgencia llevábamos lo que es la patrica, que ahora Miguel la va a explicar, y no nos la aprobaron por mociones de urgencia. Nosotros la llevamos por motivos de urgencia porque queríamos que esta moción entrara para que dentro de lo que son los presupuestos de la Junta de Andalucía, a Ubrique se le tuviese en cuenta antes de aprobarlo. Y ya dejo a mi compañero Miguel que siga hablando, porque va a hablar justamente de lo que consiste el Patrica y las demás mociones. Pues como decimos, ya por parte de la coordinadora de Izquierda Unida, como les comentamos al principio, tanto Pepe García Solano como Miguel González. Miguel, que te vas a referir a esas mociones, ¿no?, que va a presentar Izquierda Unida, entre ellas una que ya en principio se tenía intención en el último pleno. Efectivamente. Por orden de importancia, mira, vamos a comentar un poco el tema de las enmiendas a los presupuestos del año que viene. Como bien ha dicho Pepi, este año, pues, por un lado, estábamos relativamente contentos por tener la documentación en el mes de noviembre, pero pensábamos que se iban a aprobar en diciembre, con lo cual este año se ha acortado el tiempo de debate. Por otro lado, como ella bien ha dicho, también se han acortado las reuniones en las que se pudieran tratar de una manera más concreta cada uno de los apartados del presupuesto, con lo cual resulta que no se está viendo que no se persigue por parte del Grupo Socialista ni más transparencia ni más participación, por lo menos en lo que se refiere a los grupos de la oposición, ¿no? Entonces, claro, con esta premura, que no sabemos a qué es debido, ¿no?, pues nos vemos obligados a que esta noche se van a aprobar los presupuestos, ¿no? Nosotros hemos hecho, como el año anterior, bastantes propuestas, 22. Muchas de las 22 son exactamente iguales que las del año anterior, puesto que el año anterior no se nos dio ni la más mínima oportunidad ni de ser debatida, ni de ser contrastada, porque la verdad que algunas de las que nosotros proponemos son simplemente dudas que tenemos sobre el mismo presupuesto que no se nos han aclarado, y después de un año pues volvemos otra vez a pedir esa información de por qué hay una serie de partidas, por qué algunas son más amplias, otras son mínimas. Entonces, ya te digo, aparte de que hay propuestas muy concretas que son para mejorar los presupuestos desde nuestro punto de vista, hay otras que son simplemente de una mera explicación, que no la tenemos, y entonces vuelven a salir, y por eso pues yo creo que somos el grupo de la oposición en este aspecto más activo, puesto que presentamos una cantidad de propuestas muy amplia, como son 22 este año. Esperemos que no ocurra como el año anterior, que queden en saco roto y por lo menos se dignen a comentarla una por una, y si acaso alguna pues no tenemos razón o nos falta información, pues que nos la den y nosotros la quitaremos. Si no, pues ya tenemos las 22 del año que viene, puesto que se trata casi de las mismas partidas, ¿no? Por otro lado, también el mes anterior presentamos una propuesta, una moción por urgencia, que se trataba de la Patrica, y que ya en esta onda también lo explicamos otra vez. Y este año pues hemos vuelto a presentarla, en concreto la presentamos el día 20 de noviembre, pero nos vemos con sorpresa que una vez que se ha declarado el orden del día, tampoco aparece en el orden del día, con lo cual nos vamos a ver obligados otra vez a presentarla por orden de urgencia, y no sé, nos tememos que el mismo rechazo vamos a obtener. Esperemos que no, porque la verdad que ellos ya tienen encima de la mesa desde hace un mes este documento y les ha dado tiempo suficiente como para poder valorarlo y concretar si están o no están de acuerdo, ¿no? Vamos, no quiero extenderme para darle tiempo a mi compañero Pepe que pueda tomar la palabra, pero vamos, en concreto lo que se trata de la Patrica es que la Junta de Andalucía, según una ordenanza que ellos mismos habían puesto, pues en concreto al Ayuntamiento de Ubrique, pues de los años acumulados de la no retribución de esta partida, pues nos debería en concreto 1.008.725,27 euros al Ayuntamiento de Ubrique, que por supuesto sabemos que la Junta de Andalucía no podría pagarlo del tirón, pero sí que se reconozca esa deuda, con lo cual el Ayuntamiento de Ubrique contaría con un dinero extra que se nos haya acumulando, que fíjate tú la cantidad de cosas que podíamos hacer para Ubrique. Así que yo creo que si se aprueba esta enmienda, pues ya es bastante modificación del presupuesto que pudiéramos nosotros hacer, por lo menos aportar. Luego, por otro lado, vamos a presentar otra moción. Esta también es por motivo de urgencia, porque sí es verdad que la hemos presentado hoy mismo, pero vamos, tampoco tiene mucha importancia para tener argumento para rechazarla, porque se trata de la conmemoración del 4 de diciembre, que yo creo que todos los andaluces tendrán bastante información por los medios de comunicación de lo que se plantea. En concreto, para no alargarme más, pues diré que en concreto lo que se pide es un acuerdo, en primer lugar, manifestar el apoyo de la corporación a los actos que se celebren en la ciudad de Málaga durante el 4 de diciembre en homenaje a Manuel José García Caparró. Y en segundo lugar, iniciar los trámites para nombrar hijo adoptivo a Manuel José García Caparró por parte del Ayuntamiento de Ubrique. En eso consistiría esta moción. Pues eso, como decimos, sobre propuestas que tiene en mente Izquierda Unida, que de hecho va a presentar en el pleno de hoy. Y bueno, pues cambiando de asunto, ya para finalizar, Pepe García Solano, que como decimos nos acompaña también, en este caso me decía, ¿no?, que quería referirte sobre el valor de la gestión por parte de los representantes municipales, un tema amplio que querías enfocar desde qué punto de vista. Amplio, denso y posiblemente muchas veces no suficientemente explicado ni entendido, ¿no? Al resumen de lo que se está hablando, yo creo que hay que hacer como una especie de eslogan, ¿no? Que depende a quien se le reclame desde el ayuntamiento, si al gobierno de la nación o a la Junta de Andalucía, en este caso la ley de dependencia, que depende en gran medida del gobierno central, o el tema que ha dicho Miguel sobre el tema de Patrica, que es la participación de los ayuntamientos en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, En este caso, pues nos encontramos con el grupo municipal socialista, que además ostenta el gobierno de la localidad, el gobierno municipal, y en ese sentido, pues es como una especie de muro. Ahí nos chocamos siempre que reclamamos algo a la Junta de Andalucía, ¿no? Ahí tendrán más o menos sus explicaciones, sus razones, pero están como fijos de que aquí no puede pasar absolutamente nada que pueda dañar la imagen o que se le pueda reclamar a la Junta de Andalucía algo. En este caso, concretamente, la deuda que tiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Ubrique, que es más de 1 millón de euros, que no la podrán pagar, como dice Miguel, en un año. Bueno, pues que la paguen en tres. Pero que eso debe de contar, y los ciudadanos ubriqueños deben de ser conscientes de esa situación. Yo me quería referir también al tema de los homenajes a los ediles de la Corporación de 1936. Muchos de ellos vinculados al grupo socialista, a gente de izquierda, a gente que ni siquiera eran de izquierda, pero que lamentablemente pues también fueron víctimas del golpe franquista, ¿no? En este sentido, me quiero plasmar una queja rotunda de la actitud que ha tenido el equipo de gobierno, concretamente su alcaldesa, pues porque no hemos visto reflejado ni en la web del municipal, ni en otra serie de acciones de cara a la información local, donde hubiera primado muy exhaustivamente el motivo de la conmemoración, del homenaje a estos ediles asesinados en aquella fecha, ¿no? Acudimos a la web del ayuntamiento y vemos anuncios y propaganda de cualquier cosa, de cualquiera, ¿eh? Pero es totalmente incomprensible, ¿eh?, de que un acto de este calibre, de este tamaño, de esta magnitud social, ¿eh?, y humanitaria, no hayamos visto nada absolutamente reflejado en la web del ayuntamiento. Es más, tengo que decir rotundamente y clarísimamente de que la conferencia que dio nuestro vecino, doctor en historia, Antonio Morales Benítez, en el IE Francisco Fatou, una conferencia, rayó, vamos, lo indecible, porque yo sé de la entrega que Antonio ha puesto siempre con este tema, y lo abordó, lo hizo, y de un valor incalculable, ¿no? Y tantos programas como desde el equipo de gobierno se lleva a la difusión y a la grabación, para luego ponerlo o bien en el muro o bien incluso en su Facebook particular, resulta que en este caso no se tiene una grabación de la conferencia que Antonio Morales Benítez dio con motivo del homenaje a los ediles. Eso es de vergüenza de una formación política que quiere decirse, que dice que es de izquierda. De izquierda no tiene absolutamente nada. Y en este caso, no solamente de izquierda, sino ni siquiera de humanidad. No mostró absolutamente ningún respeto por los ediles asesinados en aquella fecha. Y eso lo quería decir yo con toda contundencia y que los ciudadanos de Ubriqueño lo conozcan. Es de vergüenza, y todavía nosotros estamos en la postura de llevar una moción o una propuesta a la Junta, exigiendo al Ayuntamiento una sinopsis completa de todos los acontecimientos desde 2016, que fue cuando se aprobó en pleno el homenaje a los ediles, hasta la conferencia de Antonio. Yo incluso me atrevería a que rogándole a Antonio, pues fuera capaz de sentarse delante de nosotros y darnos la misma conferencia, con idea de que conste, de que vaya a los anales de la historia de Ubrique y sea recogido para siempre, ¿no? Yo creo que esa deuda la tenemos con los ediles asesinados en aquella fecha, y creo que vamos a hacer todo lo posible porque esta página en la historia municipal de Ubrique se enmiende y se arregle. Yo creo que no me queda ya más tiempo. Yo tenía un par de minutos por delante. Yo quería hablar de como dije al principio, sobre el valor de la gestión, ¿no? Es verdad que cuando se hace un balance de una ley tan importante como es la ley de presupuestos municipales de la Junta o del Gobierno, siempre se dice que es la ley más importante de la comunidad, del municipio o de la nación. No obstante, a pesar de toda esa importancia que se le da a los presupuestos, no dejan de ser nada más que presupuestos. Es decir, que es una cosa que se prevé, pero que no se cierra para que sea exactamente como se mantiene en el escrito. En este sentido, quería añadir que tampoco nosotros la circunscribimos solo al hecho económico, es decir, cuánto dinero va en cada capítulo y cuánto dinero se distribuye en cada partida. Nosotros vamos un poquito más allá porque entendemos que en ese balance y en esa propuesta de presupuesto hay que hacer un balance también de gestión, de valoración, es decir, de cosas que nunca van a aparecer. Que nunca van a aparecer en el presupuesto hasta que no se determine por quien corresponda, en este caso por el Pleno Municipal, de que se incluyan en el presupuesto, a veces de una manera incluso ficticia, en el sentido de que al menos se abre una puerta de que en el transcurso del tiempo se vaya acometiendo esa posibilidad de proyectarla y de conseguirla, ¿no? En este sentido, pues nosotros incluimos esa valoración de la gestión y claro, pues hacemos un análisis. Pepi va a tener la oportunidad de hacerlo en el pleno, y apuntamos el tema del parque periurbano del Trasvase, la solución al problema de la urbanización del Coto Mulera, el pobre puente del Realejo, ¿no?, la unión de las carreteras al pantano, el sórdido asunto del campamento juvenil Cerro Mulera, digo sórdido, ¿eh?, la mejora y aprovechamiento de los carriles del Naranjal, la vida lánguida y triste al que estamos sometiendo al edificio del Ecomuseo, al espectáculo que tenemos que soportar los ubriqueños cuando nos bloquean la carretera, única además por ahora con pruebas deportivas, el desdoble es una exigencia que queremos que sigan operando las pruebas deportivas, la calzada romana necesita de mayores atenciones y dedicación, a Ocurri hay que darle un nuevo impulso, y el culmen llega cuando se plantea el Pegou, afectado por la inexcusable necesidad de tener ya una circunvalación travesía acorde a la categoría de ubrique. Es imperdonable, ¿no?, el silencio que mantenéis, le digo al equipo de gobierno, en este asunto, al que esperamos se desvele más pronto que tarde y que sea el pueblo de Ubrique quien entonces os valore de verdad. Son temas ni bonitos ni graciosos, aunque sí valiosos e interesantes, que no vemos posiblemente ni veremos en el Facebook de la alcaldesa. Sí será muy interesante que los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique le preguntemos por ello a la alcaldesa. ¿Dónde se encuadra Ubrique en los presupuestos de la Junta de Andalucía? ¿Qué reclamación o gestión se ha hecho desde el equipo de gobierno para que Ubrique tenga presencia en los presupuestos de la Junta en asuntos tan importantes como es la travesía circunvalación, que ya hace mucho tiempo que dijimos que va a ser el estandarte en el que nosotros nos vamos a agarrar, porque creemos que es algo que Ubrique no se merece una solución, y ya llevamos desde junio de 2016, desde junio, año y medio, 18 meses de silencio administrativo municipal, porque más que se pregunta y más que se insiste, aquí no aparece absolutamente nada. Yo creo que estamos ya en la situación de movilización, porque es que Ubrique necesita una respuesta. Los proyectos industriales siguen creciendo, se están haciendo nuevas naves. Es decir, ahora tenemos también el punto limpio, que cuando se ponga en acción, allí va a haber una circulación de vehículos en esa carretera. Es impensable ahora mismo, con lo que hay, que además de eso tengamos que llevar nuestras propias basuras, que somos un montón de miles de habitantes, y seguramente varios cientos de vehículos se moverán diariamente para llevar cosas que no vamos a tener la posibilidad de albergarlo en los contenedores públicos. Tenemos que llevarlo al punto limpio, ¿no? Es decir, que todo es un acúmulo de situación en la que estamos abogados a que la gestión sea de verdad de interés para resolver los problemas de Ubrique. Pues ahora sí, con esa Valoración nos vamos a quedar. No sé si, Pepi, ¿queréis apuntarnos algo más? Yo creo que tanto mi compañero Miguel como mi compañero Pepe han dejado bastante claro cuál es nuestra postura en cuanto a la gestión, en cuanto al presupuesto que hoy se aprueba. En noviembre, en vez de diciembre, en el que se recoge que solo, que Miguel lo ha comentado y yo también, se nos convoca una sola vez, donde pensando que íbamos a tener un tiempo de un mes por delante, pues se nos acortan los tiempos de una manera exagerada, es decir, un mes entero, pero aún así se ha hecho el trabajo. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida se ha trabajado, se han presentado las enmiendas y nada, decirlo una vez más, a invitar a los ubriqueños y ubriqueñas que esta tarde a las 7 de la tarde pueden acudir como público, porque lo que sí es verdad que la sesión plenaria de hoy es bastante importante en cuanto se refiere al pueblo de Ubrique, lo que va a ser futuro económico de Ubrique. Pues ya saben que también pueden seguirlo a través de Radio Ubrique, si no pueden acudir directamente a la sala de plenos. Lo dicho, nos quedamos aquí. Pepi Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, muchísimas gracias. Gracias. También a Miguel González y a José García Solano como integrantes de la coordinadora local de Izquierda Unida. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias.